En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos al 101.4 FM en esta edición del programa deportivo de jueves 20 de julio de 2017. Te traemos toda la información en clave franjiverde y también del deporte ilicitano hoy con muchas cosas que contar. Sintonízanos en el 101.4 FM en tu radio, también en tu televisión, en la TDT. Si pones Teleelch, nos puedes escuchar esta radio televisada y, por supuesto, desde cualquier parte del mundo en internet en teleelch.es, en nuestra aplicación para dispositivos Android y en la aplicación TuneIn. Vamos a repasar de qué vamos a hablar en el programa de hoy con los titulares. El Elche ha presentado hoy a Adrián Jiménez, defensa de 25 años que llega del Toledo con la máxima ilusión al equipo franjiverde. Jiménez, que nació en Madrid hace 25 años, puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo y aportará polivalencia y experiencia en segunda B a la zaga ilicitana. Además, el futbolista se ha deshecho en halagos hacia el club y ha dicho que al ver el estadio Martínez Valero ha sabido de la grandeza del Elche Club de Fútbol. Escucharemos las palabras de Adrián Jiménez en su presentación y también las del director deportivo, Jorge Cordero. Con él hemos hablado del asunto. Luis Pérez y el Tenerife ha dicho que el acuerdo está muy cerca. Y también preguntamos a Jorge Cordero sus impresiones sobre lo sucedido en la Real Federación Española de Fútbol con la detención de su presidente Ángel María Villar y si teme retrasos en el sorteo del calendario de Segunda División B o el inicio de la Liga. En cuanto al fútbol base, el Elche ilicitano arrancó con derrota a los amistosos de la pretemporada. El equipo que dirige el argentino José Luis Achari perdió ayer 1-0 en el Hotel La Finca Golf de Algorfa ante el filial del Villarreal. Y en el último cuarto de hora del Elche en punta de hoy tendremos entrevista en directo con Juan Antonio Asencio, más conocido como Mayer, que es candidato a la presidencia del Club Balonmano Elche, para que los oyentes y los socios escuchen sus propuestas de cara a esas elecciones que van a ser el próximo lunes 24 de julio para la presidencia del Club Balonmano Elche. El segundo candidato, José Pedro Ruiz Rayo, a la presidencia, lo entrevistaremos mañana viernes a la misma hora. No se vayan, sigan sintonizando el 101.4 FM porque regresamos tras una pausa de publicidad con toda la información deportiva sobre el Elche Club de Fútbol y el deporte ilicitano. Volvemos enseguida. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre, Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moyal, Badalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en punta y vamos a escuchar la presentación de Adrián Jiménez como nuevo jugador franjiverde, esa presentación de este futbolista que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central. Comenzamos escuchando al director deportivo del Elche, Jorge Cordero, que lo presentaba y lo definía de la siguiente forma. Este es Jorge Cordero sobre Adrián Jiménez, nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. Bueno, estamos en la presentación de otro jugador más para el nuevo proyecto del Elche Club de Fútbol. Estamos hablando de Adrián Jiménez, que procede del Toledo, donde ha firmado por 2 temporadas por el Elche Club de Fútbol. Adrián es un jugador que te puede dar 2 posiciones. Desde mi punto de vista es un central que también puede jugar de lateral izquierdo o viceversa, en el que es un jugador, desde mi punto de vista, un jugador físicamente muy fuerte, donde en el lateral te puede dar fortaleza defensiva y donde de central es un jugador donde es muy intenso, donde en espacio largo es un jugador que no es lento y creo que es un jugador bastante competitivo en las 2 posiciones. Destacar que lleva 2 temporadas jugando playoff en las 2 últimas temporadas en el Toledo y también como curiosidad que la pasada temporada hizo 3 goles, donde uno de ellos fue desde el centro del campo y fue uno de los goles más bellos destacado por Castilla-La Mancha. Espero que en el Elche haga 3 o 4 de esos. Y pues nada más, como siempre digo, desearle mucha suerte, que seamos capaces de conseguir el objetivo con su ayuda. Pues así presentaba Jorge Cordero a Adrián Jiménez, diciendo que había fichado por 2 temporadas, destacando su polivalencia, puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo y también destaca su fuerte físico y su carácter competitivo y además ese gol que marcó con el Toledo, que se puede ver en YouTube, la verdad que un gol de muy buena factura, un zapatazo con la zurda desde su propio campo, antes de la raya de medio campo, con el que batió al portero rival. Escuchamos ahora las palabras de Adrián Jiménez y para empezar le preguntamos por qué ha elegido al Elche Club de Fútbol para continuar su carrera como futbolista. Bueno, ante todo, buenos días. Yo creo que más por el proyecto. El proyecto que hay aquí es ilusionante y muy apetecible para los jugadores que hemos firmado aquí y sobre todo con mucha ganas de hacer cosas buenas, que es lo que queremos todos. Con ganas de hacer cosas buenas viene al Elche Club de Fútbol. Le preguntamos ahora si cree que su polivalencia le puede venir bien para ganarse un puesto en el equipo o al menos para tener más minutos en el 11 de Vicente Mir. Bueno, al final el que decide es el entrenador. Donde me ponga es donde voy a jugar más a gusto, o sea que Por eso no tengo ningún problema. Me adapto bien a las dos posiciones y ya está. Luego lo que decía el entrenador, bienvenido sea. Y le recordamos aquel gol que marcó desde el centro del campo. Desde luego asegura que esa acción no estaba para nada ensayada. No estaba ensayado. Todo el mundo me decía que era un despeje, pero joder, para una vez que hago un gol así, que no me quiten mérito. Pues no se le quita el mérito porque, insisto, si vemos el gol en YouTube, es un gol, la verdad, que muy bonito de ver y de disfrutar. Seguimos hablando con Adrián Jiménez, nuevo futbolista, nuevo defensa del Elche Club de Fútbol, y queremos saber si para él este cambio del Toledo al Elche es un paso adelante, aunque se mantenga en la misma categoría. Yo creo que sí, sobre todo por lo que he dicho antes, por el proyecto, por todo lo que tiene el Elche a su alrededor. Yo creo que es un proyecto bastante, bastante más grande que el del Toledo. ¿Y cómo se definiría Adrián Jiménez como futbolista? Ya sabemos de él que es polivalente, puede jugar de central y de lateral izquierdo. Cordero ya ha dicho que es físicamente fuerte y competitivo, pero queremos saber qué opinión tiene él de sí mismo. Adrián Jiménez. De Jorge, y sobre todo de central, él en espacios largos, pues me considero bastante cómodo al corte, jugador rápido, contundente, y luego de lateral igual, bastante intenso y buen recorrido hacia adelante. ¿Y qué piensa que Adrián Jiménez, qué piensa que debe hacer el Elche Club de Fútbol para hacer una buena temporada en Segunda División B? Una categoría que no pisaba desde hace ya 18 años. ¿Qué piensa Adrián Jiménez que va a hacer el Elche para caminar con paso firme y bueno en esta Segunda División B? Bueno, el Elche al final es un equipo que siempre ha estado en las máximas categorías. Al final son lo que no va a costar son campos de fuera, campos de artificial, que hay que competir con todo, que no vale solo con el escudo. Y nada, yo creo que con trabajo y con ilusión se podrá sacar esto adelante. Pues sí, la verdad, en ese tipo de campos de césped artificial hay que pelear con algo más que con el escudo y adaptarse también a las condiciones, que seguramente son campos que benefician más a los equipos de casa que a los de fuera. Y recordemos que esta campaña en el grupo 3 de la Segunda División B va a haber 9 campos de césped artificial en los que va a tener que jugar el Elche Club de Fútbol. ¿Cómo cambia el cuento de una categoría a otra? Seguimos hablando con Adrián Jiménez, le preguntamos ahora su opinión de la plantilla del Elche. Ya lleva entrenando con el Elche desde principios de la semana pasada, desde que el equipo regresó a las sesiones de entrenamiento a las órdenes de Vicente Mir. Por el momento, lo que ha podido ver, y es cierto que falta muchos jugadores por llegar, pero sus compañeros, lo que ha podido ver, de momento, ¿qué le parece la plantilla que está conformando la dirección deportiva del Elche? Yo creo que el grupo que se está haciendo es muy bueno, muy, muy humano sobre todo. La verdad es que llevamos una semana y media y la gente muy bien, estamos compenetrando muy bien, y al final es importante, segunda vez, tener un grupo unido y con ganas de tirar para arriba, que es lo que queremos. Y en cuanto a la calidad futbolística de los compañeros, ¿qué opina? Mira, lo que has dicho antes, hay gente aquí que ha jugado en primera división bastante tiempo, en segunda, y es un salto, es una experiencia que te dan para esta categoría. Pues sí, la verdad que la experiencia de jugadores como Nino y compañía puede venir bien en Segunda División B, aunque es una categoría bien distinta a las dos profesionales que tenemos en el fútbol español. ¿Cómo se sintió Adrián Jiménez al acabar la temporada pasada, después de haber jugado el playoff con el Toledo y haber jugado pues prácticamente todos los partidos? ¿Cómo le sentó que el Alcorcón no contara con él para el equipo en Segunda División? Bueno, al final esto es fútbol. Decidieron hacer eso y me ha salido la oportunidad de firmar en Elche, o sea que contento e ilusionado por esto. Y también queremos saber qué le parece el club en general. Llegó hace unas semanas al Elche, fue cuando firmó, se incorporó el pasado 10 de julio, y queremos saber qué pensó cuando vio las instalaciones, el gimnasio, el estadio y demás. ¿Qué impresión, qué sensación le causó a Adrián Jiménez el club, el Elche Club de Fútbol en general? Sobre todo de grandeza, un club que al final está en segunda B por un desliz. ¿Qué es eso? Que nada más venir al primer entrenamiento, las instalaciones, cómo está hecho todo el estadio, todo por dentro, es increíble que esté en segunda B un equipo así. O sea que la verdad que con mucha ilusión. Pues sí, es lo que tienen, que las cosas pasen muy rápido, que ahora ves el estadio, el Martínez Valero, un estadio totalmente primera división por todas las instalaciones, demás, por las cabinas de prensa, la sala de prensa, el césped, las butacas y demás, y parece mentira que esté en segunda división B, pero así es y hay que luchar para que vuelva cuanto antes al fútbol profesional. Pues así acababa la rueda de prensa de presentación de Adrián Jiménez como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. Recordamos que Adrián, zaguero de 25 años, nació en Madrid, procede del Toledo, de segunda división B, con el que ha jugado pues más de 60 partidos durante las dos últimas temporadas y también ha marcado algún que otro gol. Antes se formó en Atlético Pinto, en el Valladolid B, y también pasó por el filial del Alcorcón antes de recalar, como decimos, en el Toledo. Era una de las opciones preferentes del director deportivo, de Jorge Cordero, dado que es un defensa polivalente que puede actuar tanto de central como de lateral zurdo y aporta una importante versatilidad para el nuevo Elche en Segunda División B, donde las fichas profesionales pues están más reducidas. Con la llegada de Adrián Jiménez, el Elche consigue, como decimos, un lateral zurdo más y ya cuenta, con aparte con Adrián, con dos más, con Peris y con Edu Albacar, aunque es cierto que Albacar y Jiménez, Cordero los considera también como centrales. Por tanto, polivalencia al máximo en esta plantilla, en esta defensa del Elche Club de Fútbol. Vamos ahora a escuchar otra voz, la del director deportivo del Elche, Jorge Cordero, que como es habitual está siempre presente en las presentaciones de los jugadores, y le preguntamos sobre varios asuntos concernientes a la actualidad del Elche Club de Fútbol. Primero queremos saber, en voz de Jorge Cordero, cómo está el asunto Luis Pérez. ¿Cuál es la última hora de sus negociaciones con el Tenerife para que el jugador acabe en tierras tinerfeñas? Bueno, la última hora de Luis Pérez. Esta mañana he vuelto a hablar con el Tenerife y parece que ha habido un cambio y que puede estar cercano el acuerdo. Puede estar cercano el acuerdo, así que en horas, o a lo mejor cuestión de un día o dos, puede Luis Pérez ser jugador del Tenerife. Pero también queremos saber qué ha pedido en contraprestación el Elche por dejar marchar al jugador, al que considera suyo, al club canario. Bueno, estoy en ello con el Tenerife. Esta mañana he estado viendo el entrenamiento y no he podido hablar todo lo que quisiera con ellos, pero va por buen camino. Estoy llevando el tema con el director deportivo del Tenerife y vamos en buena sintonía. Pero bueno, lo que os comenté ayer más o menos va por ahí un poco. Y también otros temas. Ante lo que ha pasado con la Real Federación Española de Fútbol, con la detención de su presidente, de Ángel María Villar, no sabemos si Cordero teme que se retrase también el sorteo de los calendarios y que esto pueda afectar de alguna forma al inicio de la liga en la Segunda División B. ¿Qué información tiene al respecto Jorge Cordero? No me ha comunicado nada el club, pero yo creo que se realizará, igual tarda dos o tres días más, pero yo creo que no va a haber ningún cambio excepcional con respecto a la noticia de lo que pasa en la federación. Teme Cordero que a lo mejor se pueda retrasar no solo el sorteo del calendario, porque primero hay que recordar que la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol estaba convocada para hoy, en el que se iban a sortear los calendarios de primera y segunda división y a confirmar la distribución de los grupos de segunda división B. Por tanto, el sorteo del calendario va a ser posterior. Lo que se sabe es que mañana viernes lo que se va a hacer es el sorteo de los calendarios de primera y segunda división, pero está en el aire el resto de categorías en segunda. ¿Teme Cordero que este sorteo del calendario de segunda división B se retrase demasiado en el tiempo y que eso afecte incluso a que se pueda retrasar el inicio de la temporada en segunda división B? Esto dice el director deportivo del Elche. Todo puede pasar con lo que está con lo sucedido en la federación, pero bueno, si se retrasara una semana o 15 días, para nosotros tampoco creo que sería ningún problema, porque segunda B no, hombre, sería un problema más de cara al calendario por playoff, etcétera, pero bueno, nosotros no tenemos prácticamente ningún problema si se retrasa. Bueno, no nos gustaría que se retrasara, pero si sucede no es un problema que nosotros podamos solucionar. Y también habla el director deportivo del Elche sobre Liberto y la importancia que tiene este jugador en el nuevo Elche Club de Fútbol. Liberto, un jugador al que evidentemente por su juventud y calidad no le faltan ofertas, incluso se llegó a hablar del Real Madrid Castilla. Le preguntamos a Cordero sobre la situación del jugador de Castellón. Para mí, el tema de Liberto lo he dicho siempre bien claro. Liberto para mí es importantísimo en este año para conseguir el ascenso. O sea, y así se lo he transmitido al club y se lo he transmitido al jugador. Para mí Liberto es una pieza fundamental en esta plantilla. Punto de vista deportivo no hay, siempre diré que es un jugador que inamovible desde mi punto de vista. Importantísimo. ¿Pero está Liberto centrado en el Elche? Bueno, entrenando bien lo veo. Yo es normal, y además creo que es un jugador importante, que es normal que tenga ofertas de otros clubes, pero también tenemos que defender lo nuestro y Liberto es un activo del club importantísimo. Y por último, para Cordero, se dice desde el Cartagena que es posible que se eleve una queja ante equipos que parece ser que están gastando en jugadores más de lo que pueden pagar y que esto puede desvirtuar un poquito la competición. Es una queja que parece que va más dirigida hacia el Murcia, pero le preguntamos a Cordero si se siente aludido como director deportivo del Elche Club de Fútbol. Totalmente aludido. Nosotros estamos, y en este caso yo,

Y nuestro objetivo queremos que eso sea real, no que sea posiblemente, sino que sea real, que sea la mejor cantera de España. Y para ello, pues hemos marcado un programa de actuaciones, nuestra candidatura, basándonos principalmente en dotar de estabilidad económica al club. Uh-huh. Porque, bueno, todo es sabido los problemas que tiene el deporte base. Nosotros, como decía anteriormente, somos un grupo de padres del club, muchos de ellos empresarios, y tenemos el respaldo de un gran número de empresarios, amigos, que ya hemos tanteado y estarían dispuestos a colaborar. También mantener, evidentemente, los actuales patrocinadores. Todo esto nos permitiría ampliar el club, ¿no? Uh-huh. Se ha comentado que por parte nuestra queríamos disminuir el número de equipos del club, y para nada. Nuestro objetivo principal no solo es mantener los equipos que tenemos, sino en la medida de lo posible dotarlo de más equipos. Para ello vamos a hacer una actuación, si saliese nuestra candidatura elegida, promocionando el colegio y los balonmanos. En los colegios el balonmano. Actualmente el club tiene una escuela con una participación de unos 140-150 niños. Nosotros con este método queremos que esa escuela en el plazo de 2-3 años se vea incrementada y tengamos unos 300 niños en la escuela. Actualmente el club cuenta con 22 equipos y nosotros queremos que haya más equipos para que haya una buena cantera, que sea la mejor cantera de España. Y todo esto esté respaldado con una mejora sustancial de los servicios actuales. Queremos que tengan los niños y niñas que practican balonmano en el club, que tengan los mejores médicos, que tengan los mejores fisios. No quiero decir con esto que los que hayan habido hasta ahora hayan sido malos, ni mucho menos. Al contrario, agradecidos siempre a todas las personas que desinteresadamente han venido trabajando todos estos años anteriores en el club. Como te decía, queremos mejorar los servicios que se están dando actualmente, que nuestros hijos y hijas que tengan a su disposición un psicólogo. Pensamos que es importante el tema de la psicología en el mundo del deporte, y más cuando se trabaja con niños. Ya hemos establecido contactos con profesionales de la materia que estarían dispuestos a colaborar con nuestro club. Este servicio lo pondríamos a disposición de tanto de entrenadores como los cualquier niño o niña que tenga problemas, que pueda tener problemas. Te decía también que queremos mejorar los servicios, queremos mejorar la formación de los entrenadores, hacer una escuela de entrenadores. A los entrenadores actuales, subvencionarle los cursos de formación. Para ello, como decía al principio, hay que buscar fuentes económicas, y ahí es nuestro principal fuerte. Somos un grupo de empresarios con amplias relaciones sociales, y ya hemos tocado muchas puertas y están expectantes, de si saliera nuestra candidatura, de colaborar con el club el Balonmano Elche, uh-huh, para que esa estabilidad económica que la cual queremos dotar al club nos haga abarcar nuevas metas. Uh-huh. Otro de los aspectos que queremos mejorar es ver la posibilidad de bajar las cuotas que actualmente se está pagando en el club. ¿Cuánto paga hoy día un padre porque su niño juegue en el club, Juan Antonio? Actualmente se está pagando 450 euros, que incluye la cuota de socio del padre o la madre. Es decir, hablamos de anual. Son uh-huh, 50 euros de cuota de socio y 400 del niño. Se le da el material deportivo, se pone a su disposición fisioterapia, se pone entrenadores, preparadores físicos, y se le da el material deportivo. Uh-huh. Esta cuota, uno de nuestros objetivos es bajarla. Ya tenemos diseñado un plan en el cual ya de principio este año todos los socios se pueden ver beneficiados de un ahorro en la cuota. Es más, este plan abarca una serie de medidas que están muy bien estudiadas, las cuales darían la posibilidad a que cualquier padre o madre del club, con un poquito de colaboración, con un poquito de trabajo, pudiera incluso la cuota de su niño o niña salirle gratis. Como te decía, queremos incrementar el número de socios. Para ello vamos a tomar esta serie de medidas. Otra de las medidas que queremos tomar es que los socios del club tengan una serie de ventajas con su tarjeta de socio en establecimientos adheridos que harán descuentos y demás. Queremos también que cuando un equipo nuestro del club se clasifique para un sector, represente al club en los campeonatos estatales, ¿sí?, dotarle de una subvención para que no recaiga otra vez nuevamente en los padres. Para ello, como expertos en comunicación y marketing, muchos de nosotros hemos establecido diversos mecanismos que pensamos que ayudarían con un poquito de trabajo a que todo esto salga adelante. ¿Y quién forma parte de tu candidatura, Juan Antonio? ¿Quién tienes como vicepresidente? Bueno, en mi candidatura, en un principio, está Juan José Ávila Lanzas, que es padre y empresario al mismo tiempo. Santiago Miralles, que en la actualidad no tiene ninguna hija en el club, las ha tenido anteriormente, ha sido directivo anteriormente y es también empresario. Tenemos a Honorio Moratalla, que es también tiene su hijo y su hija jugando en el club, y aparte, bueno, es presidente de una cofradía de Semana Santa. Uh-huh. Y está curtido en mil batallas y tiene muchas relaciones sociales. Tenemos a Vicente Pardines, que también tenía anteriormente a su hija mayor actualmente está jugando fuera, luego su hija menor sí que está jugando en el club, también es empresario. Y luego también tenemos a Javier Garlito, que es director de una entidad bancaria, de la parte de empresas, con lo cual, pues como se desprenderá, es una persona con muchas relaciones que entendemos que nos ayudará a conseguir sponsor y patrocinadores. Esta es la candidatura que hemos presentado. Junto a nosotros, como decía al principio, nos respaldan un grupo de más padres y madres del club que posteriormente, de salir elegida nuestra candidatura, se incorporarían al organigrama del club, y al mismo tiempo que algunos amigos empresarios les meteríamos en el charco, por decirlo de alguna manera. Sí. Hemos hablado, Juan Antonio, del tema económico, el tema de la base, y en cuanto al asunto deportivo, he leído tu programa electoral, tu tarjeta de presentación, en el que también resumes un poquito las líneas de tu candidatura, y hay una frase en la que pones, en definitiva, se trata de trabajar con visión de futuro para evitar problemas de improvisación cada temporada. Leo también que es un proyecto, digamos, a 4 años vista, ¿no? Me gustaría que profundizaras en este punto. Sí, vamos a ver. Aquí nosotros, los directivos, somos gente de paso. Los verdaderos protagonistas de la historia son los niños y las niñas que practican balonmano junto con los entrenadores. Los entrenadores son los verdaderos artistas. Nosotros somos, en toda esta escena, somos meros figurantes, ¿no? Los entrenadores son los artistas. Entonces, nosotros lo que haríamos sería reunirnos con los entrenadores, diseñar un plan de trabajo para 4 años, el cual nos permita, como te decía anteriormente, ser la mejor cantera de España. Y si dotásemos al club de esa estabilidad económica que te hablaba, queremos recuperar a todos aquellos jugadores y jugadoras de la casa que actualmente están jugando tanto en equipos punteros a nivel nacional como en el extranjero. Y que no se nos marchen, por temas económicos, se nos marchen jugadores y jugadoras del club. Nuestra idea es tener una buena base, una buena escuela que nutra a la base del club, y esa base del club complemente, se finalice con la pirámide, con los equipos de arriba, y nuestra ilusión es que en el plazo de 3-4 años todos los equipos de la casa estén formados mayoritariamente por jugadores de la casa. De hecho, hay muchas jugadoras y jugadores que están jugando en equipos nacionales de primer nivel, y claro, sí, me gustaría volverlo a recuperar. Es el caso África Sempere, Lara González, Ana Isabel Martínez, en cuanto a las chicas, en cuanto a los chicos también, y un largo etcétera. Crear, sobre todo, pararme en ese punto que has comentado, Mayer, de recuperar jugadores y jugadoras que son de Elche, son de la casa y se han marchado a jugar fuera, porque es un proyecto que creo que tenía ya el anterior presidente, Zoilo Martín de la Sierra, y al respecto, no sé si la situación en la que está el club balonmano Elche ahora, el legado que deja Zoilo Martín de la Sierra, es una buena base para comenzar el proyecto que tú y tu directiva queréis impulsar. ¿A qué te refieres cuando dices que no es una buena base? No, pregunto si es una buena base. Bueno, nosotros la situación del club en este momento es la que es, Es la que es la que ha sido. Como te decía, hay que agradecer a todas las personas que hayan que han trabajado estos años en el club sus desvelos y, sí. y el trabajo que ha realizado un Pro Club Balonmano Elche. Nosotros muchas de las ideas las compartimos, otras no, pero no porque no compartamos las ideas de ellos estamos en contra. Sí. Agradecer el trabajo. Nosotros, nuestra idea es trabajar por y para el club sin ningún interés personal, sin ningún interés de ningún tipo, por beneficio del propio club, e intentar llevar al club al lugar que se merece. Así no significa es. Esto que esté desprestigiando el trabajo que, no, no, no. que se ha realizado, ¿eh? Al contrario, nuestra idea, decías que la idea es de Zoilo, creo que la idea es de todo el mundo. A quien le pregunte, ¿no le gustaría ver aquí en un equipo a todos los jugadores y jugadoras que tenemos por ahí? Correcto, ahora mismo se acaba de marchar del club muy a su pesar, y muy a su pesar se acaba de marchar Manu Vázquez a Elda, uh-huh. y claro, no hemos podido retenerle. Él sabe que esta es su casa, que siempre será acogido con los brazos abiertos. Igual que Manu, pues el caso de que nombrabas de África, de Ana, que sería a ella les gustaría jugar aquí en casa, pero sí. La situación económica es la que nos ha llevado muchas veces a que estos jugadores y jugadoras hayan tenido que marcharse. Uh-huh. Bueno, pido disculpas si no he hecho bien la pregunta, pero en ningún momento quería decir que la base no es buena. Simplemente la pregunta era por opinión del legado que deja Zoilo Martín de la Sierra después de, como tú dices, Mayer, muchos desvelos, ¿no?, para mantener el club a flote. Sobre la actividad deportiva, vemos que el proyecto del Mustang, la plantilla está ya cerrada, salvo sorpresa. El masculino está pendiente de lo que ocurra en las elecciones, pero bueno, deportivamente el Mustang se salvó, el masculino estuvo a punto de ascender, la cantera sigue cosechando éxitos. Deportivamente el club, la verdad que tiene buenos éxitos en la última temporada, ¿no? Efectivamente, y eso es el mérito de todos, desde las personas que trabajan han trabajado en los despachos del club, hasta los entrenadores, que te vuelvo a repetir, el director deportivo, entrenadores, fisios, médicos, delegados, padres, madres, el mérito es de todo el mundo, que el club año tras año alcance los éxitos que está consiguiendo. Y aquí lo que hay que hacer es todos a una, unirnos, y cuantos más seamos, mejor, porque será en beneficio de nuestros hijos y hijas. Así es, son ya las dos, nos quedamos sin tiempo. Te doy la oportunidad de que, Mayer, mandes un mensaje a los socios que estén escuchándonos para pedirles el voto de cara a esas elecciones del día 24. Bueno, yo más que nada pedir el voto, simplemente decir que la gente que acuda a votar el próximo día 24, de 6 a 9 al club, que elija la opción que mejor considere para el club, pero es importante que la gente se manifieste. De su opinión, creo que es la primera vez que el club hay unas elecciones con dos candidatos. Esto ha sido bueno porque se está movilizando la gente y durante unos días se viene hablando de balonmano, los padres te muestran las inquietudes, estamos recibiendo quejas por un lado, sugerencias por otro, uh-huh. y todo esto lo estamos canalizando. Lo importante es que se está moviendo la gente del club, y es bonito, y sería bonito que el día 24 el mayor número de personas fueran a votar al Club Balonmano Elche y libremente elijan la opción que ellos consideren. ¿Con cuántos socios cuenta el Club Balonmano Elche ahora mismo, Mayer? Actualmente censados 224. Pero la masa social es mucho mayor. Uh-huh. Estaremos hablando de unas 350, 400 personas. Lo que ocurre es que hubo un problema, pero censados con datos, con derecho a voto en este momento, en la actualidad 224. Muy bien, pues esperemos que las elecciones vayan bien el lunes. Juan Antonio Asencio Mayer, gracias por atendernos y por explicarnos a nosotros y a los oyentes y a los socios que estén también enganchados a la radio tu propuesta. Y te deseamos mucha suerte para el próximo lunes. Juan Antonio, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pues ahí teníamos la entrevista con Juan Antonio Asencio, conocido como Mayer, candidato a la presidencia del Club Balonmano Elche, que se va a hacer esas elecciones el próximo lunes 24. Mañana tendremos a la misma hora, a las 2 menos cuarto,